CJV de la ciudad. El Diastroche también. El Diastroche, también estaba el Severino Mamani. Claro. Entonces, nos hemos podido dar de cuenta que la Ciudad del Alto se ha visto nomás en ese entonces que los políticos interesados en las organizaciones sociales, en las instituciones cívicas, vecinales, sindicales, tenían mucho interés, y es por eso que lo han dividido muchos. Cada quien estaba por el MNR, por Condepa Troche, el Diastroche por Condepa, el Ramiro Ticone por el MIR, y bueno, los otros... O sea, cada movimiento político tenía su candidato, su presidente de juntas vecinales. Así era la Ciudad del Alto, así siempre se ha manejado en la Ciudad del Alto, y todos los vecinos, los patricios, deben recordar que cada quien siempre, el UCS mismo, tenía su propio candidato y tenía también por 90 días un presidente de FJV que estaba en Mariaca, ¿no? Entonces hemos podido ver que esta situación llega el Gran Congreso, y el 18 de agosto en unánime se hace la unidad de la Ciudad del Alto. Y Mauricio Cori jamás ha pensado de ser presidente de FJV, solamente era presidente de su barrio, y como corresponde hemos participado en este Mangro Congreso, decimos segundo Congreso, y bueno, los resultados se han dado diferente al interior del Congreso, a modo de que vamos discutiendo en diferentes comisiones y también haciendo conocer las verdaderas necesidades de la Ciudad del Alto, porque yo he llegado aquí a la Ciudad del Alto con mis 6 años y conozco mucho a la Ciudad del Alto, como 43 años, hemos podido hacer conocer las verdaderas necesidades y el abandono y el marginamiento y un total racismo con la Ciudad del Alto por las autoridades competentes, en ese entonces del gobierno central, porque todavía eran pues la subalcaldía, la Ciudad del Alto, y no teníamos ni autoridades que nos representen, siempre nos traían. Entonces, en tal sentido, y molesta a mucha gente que ha pasado por esta institución, la gloriosa Federación de Juntas Vecinales, ha tenido muchas oportunidades para salir, para hacerse escuchar sus demandas, pero lamentablemente los partidos políticos no lo dejaron. Amigos, estamos hablando con Mauricio Cori Huanca, expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. También ha sido delegado de la Gobernación, vamos a hablar de esos temitas. Amigos, queremos recuperar parte de la historia colectiva. El 2003, vamos a llegar al año 2003. Mauricio, tú eras PIAP elegido de un congreso, un evento de vecinos y presidente de la Junta de Vecinos. ¿Qué pasó el año 2003? El 2003 hemos tenido un hito, no solamente como Mauricio Cori, sino que más al contrario, todo el Comité Ejecutivo de la Ciudad del Alto, y es más, todos los alteños, porque hemos participado todos. Primero que ha venido con los famosos empuestazos, José Luis Paredes con Maya y Paya. Una vez a nosotros nos posicionaron la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia con Aljuve, y habíamos exigido al gobierno municipal, por entonces José Luis Paredes, una reunión con el nuevo comité ejecutivo, pero se negaron a escucharnos, a hacernos conocer. Nosotros queríamos hacerlo conocer las demandas, las necesidades, las determinaciones del Magro Congreso, porque las determinaciones, las resoluciones del Congreso es de estricto cumplimiento para un comité ejecutivo. O sea, José Luis Paredes, alcalde de la Ciudad del Alto, no los quiso recibir al nuevo comité ejecutivo. ¿Por qué motivos no los...? Nos vieron en ese entonces, primero que me dijeron que yo era un condepista, y luego me dijeron que era masista, que el MAS no existía en el 2003 todavía, aparentemente que aparecía como un foquito, pero no era de presencia política el MAS. Entonces nos dijeron que éramos narcotraficantes, éramos gente descalificada. Bueno, nosotros hemos sido muy orgánicos, hemos hecho conocer a nuestro empleado, y nuestros empleados bajaban orgánicamente a los distritales y distritales a los zonales, o como se llaman, los barriales. Por entonces, 8 distritos de la Ciudad del Alto determinaron una movilización total. ¿Había 8 distritos? 8 distritos. No como ahora 14. No son como hoy 14, porque, bueno, cada quien maneja pues hoy como quieren hoy día, ¿no? Entonces, en ese momento era monolítica, una solidez de demandas contra... que la demanda tiene que exigirse al gobierno municipal, al gobierno departamental y al gobierno central. Uh-huh. Y bueno, el Maya Paya, mucha gente tal vez no se acuerda qué era el Maya Paya, por favor. A ver, Maya primero ha venido con la contemplación de, con famosos impuestazos. El Maya venía en una hojita donde decía, a ver, ¿cómo era tu casa? dónde vivías, cómo estaba construido y cuáles eran los materiales que tú has hecho construir. Entonces el paya ya venía con incremento salarial, en coordinación con los abogados de la Ciudad del Alto y los arquitectos, los ingenieros, o famosos ingenieros, las instituciones que tenemos de la media clase que se han prestado a este juego, que todos tenían que medir cuarto por cuarto hasta el inodoro de qué calidad utilizaba en la Ciudad del Alto. Entonces vale decir, con el paya ha venido un reajuste económico de impuestazo. Entonces la primera parte era verlo con el maya, era cuánto por cuánto las construcciones, cómo era tu construcción, y el segundo era el reajuste al bolsillo de los pobres. Entonces vale decir, vecino que pagaba 30 bolivianos, en el formulario salía ya, hacerle una consulta al vecino, 430, 380 bolivianos. Abismalmente, que no se podía creer. Pero era justificado con el paya, que los arquitectos ya habían ido a medir la casa del dueño, porque era ladrillo, la puerta era mara, los pisos eran piso pac. Entonces, inclusive tenían vidrios, fosforescentes, dicen en ese entonces ellos, y tenían buenas chapas alemanas. Mira, imagínense que cómo ha llegado a incrementarse. Entonces esto fue tan molestia total, absoluta, de la Ciudad del Alto, este maya y paya. Inclusive se dieron el lujo de quimsa, que eran para los gremiales más. La familia gremial tenía que pagar aproximadamente que tenían que medir los puestos de 1.50 por 1 o 2 por 1.50, tenía que clasificarse de lo que es el casco viejo y las preurbanas y urbanas de la Ciudad del Alto. Entonces, una total molestia, y entonces hemos hecho conocer nosotros, como no teníamos un acuerdo con José Luis Paredes y con sus concejales, peor todavía, pero representaban a la Ciudad del Alto, a una votación que fue muy increíble, y a poco tiempo se dio la vuelta y no podíamos haber creído que hemos hecho un análisis total. Sin embargo, cuando nosotros hacemos conocer, los concejales salieron a la comisión técnica, estaba a la cabeza la ahijada o la hija criada, o si no, que la señora que trabajaba con ella era la señora Berta Carapi. A la que ahora es presentadora de un canal de televisión. Está en Canal 9 y habla bonito. Entonces vemos esa clase de elementos que hoy hemos tenido en la Ciudad del Alto, cuando aprueban en absoluta mayoría el Consejo Municipal, como tenía mayoría aplanadora, lo hicieron. Y cuando hacemos la representación, las organizaciones sociales, jamás hemos sido tomados 50, exclusivamente la gloriosa Federación de Juntas Vecinas de la Ciudad del Alto. Por una sencilla razón, porque nosotros pertenecíamos a ser condepistas, exfuncionarios, muchos otros cosas, adjetivos que buscaban. Tenía un abogado Jalisco llamado Eduardo León, era enemigo de todos los dirigentes, porque es un amigo que no mide consecuencia con nadie, se inventa muchas cosas y nomás quería ser corretera. Entonces, por eso Eduardo León ha sido Jalisco. Entonces, siempre nosotros lo hemos dicho de frente. Ajá. Amigos, estamos hablando con Mauricio Cori. Nos estamos dando cuenta que la Federación de Juntas Vecinales no siempre ha coordinado con los gobiernos municipales. En la época de José Luis Paredes, en la misma actitud que tiene ahora la alcaldesa Soledad Chapetón, no coordinaba con las organizaciones sociales y quería imponer. Y se han inventado el Maya, Paya, Quimsa, que eran el reajuste al impuesto municipal. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, amigos, con Mauricio Cori, pero vamos a escuchar unos breves consejos comerciales. Son las 8:08, amigos. Usted está en sintonía de Estudio 94 y su programa Rompiendo Fronteras. Y bien, amigos, estamos en cabina con un invitado especial, un expresidente de la Federación de Juntas Vecinales. ¿Por qué estamos haciendo rememoración de los hechos? Porque usted va a ver que hay ciertas coincidencias. En nuestra cultura, en la cultura aymara, dice que todo es muyu, todo da vueltas, todo es cíclico, todo vuelve, todo cuti, hay por decir el cuti, todo vuelve, por consiguiente, en la historia también vuelve algunas cosas, ¿no? Nos estamos enterando que la Federación de Juntas Vecinales, a la cabeza de nuestro hermano Mauricio Cori, no quería el alcalde recibir a esta dirigencia. Más o menos la actitud que tiene la actual alcaldesa, ¿no? La alcaldesa no quiere saber nada ni de Fejuves, ni de Cores, ni de nadie. Ella quiere imponer, tiene toda las prerrogativas, la ley le ampara, pero esta situación se va presentando porque en esa época el alcalde Paredes había presentado y había hecho aprobar por el Consejo Municipal, porque tenía mayoría, igual que ahora, ¿no?, una medida como es ese impuestazo municipal, y la gente se levantó. ¿Qué pasó esos días, Mauricio Corre? Ha habido lucha de informaciones, David. A ver, podemos valorar mucha gente que ha participado en la Comisión Política de la Gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Inclusive nos han desacreditado la Confederación Nacional con Aljube, indicando de que nosotros no podríamos estar contra una autoridad. Entonces estaba el señor, ahorita se me escapó el nombre, Cáceres. Fermín, ¿no? Benigno. ¿No es Fermín Cáceres? No, no. Benito, no sé, es el señor Cáceres, ajá, que nunca ha sido presidente, hasta ahora sigue siendo con Aljube. No sé a qué derecho ese señor es dirigente de Confederación Nacional de Juntas Vecinas de Bolivia. Hemos podido ver esta realidad de que cuando hay lucha de informaciones te quieren cortar por todo lado, pero podemos tomar un paréntesis. ¿Cómo es eso de lucha contra de informaciones? La lucha de informaciones es de que sistemáticamente con algunos medios de comunicaciones nos han podido hacerlo ver de otra manera, desprestigiarlo, y tú lo sabes, ahí David, tú también has jugado un papel importante, eso lo vamos a reconocer siempre. De la gente que ha dado cara en la Ciudad del Alto, nosotros nos recordamos, ahí estaba el Fernando Aduviri, estaba el Benigno Arce, estaba de los radios, ¿cómo se llama?, de las Gregorias Zapasas, Pachacamasa, si no me equivoco. Algunos periodistas que he podido ver, pero de los 100%, el 95% estaba pues beneficiados en dedicarse que la Federación de Juntas Vecinales estábamos mal vistos, mal o mal asesorados, o si no nos decían de que nosotros éramos pues gente extraña, ¿no?, en la Ciudad del Alto. Entonces, eso es la lucha de informaciones que teníamos. Y saludarle a los periodistas que verdaderamente, a los comunicadores, a los diferentes radios, otros que habían en ese entonces, piratas se llaman, hasta el de hoy le dicen piratas, no sé por qué, porque informaban la verdad. Hay algunos que están en anonimato y siguen trabajando, entonces esa gente vale la pena en la ciudad que informaba. Entonces, en esta lucha de informaciones había dos clases más todavía, ¿no? Ajá, igual que ahora. Ahora se han dado cuenta, amigos, los medios grandes, ¿no?, están favoreciendo mediáticamente en este conflicto que ha pasado con la FEJUVE, estaban al lado del gobierno municipal, y los menos están todavía algunos medios pequeños al lado de la Federación de Juntas Vecinales. Lo mismo ocurría en la época del año 2003. Hoy es un paréntesis que hacemos. Hoy los dirigentes ya no son orgánicos, que hay que reconocer. No son orgánicos, son dirigentes, cúpula dirigencial. En todos los ámbitos de las organizaciones sociales a nivel nacional, no solamente en la Ciudad del Alto. Podemos tocar una parte pequeña, caso de las Bartolinas. Ajá. ¿No es cierto? La cúpula dirigencial ha empezado a manejar muchos fondos y las bases no conocían, no sabían. Pero al llegado el momento, las consecuencias como son. Uh-huh. En la gloriosa Federación de Juntas Vecinas pasa lo mismo. La cúpula dirigencial habla a nombre de la Ciudad del Alto. Entonces eso es, para mí, orgánicamente, un delito. Porque aquel dirigente, la gloriosa Federación de Juntas Vecinas, no coordine con sus bases, no está cerca con las demandas que necesitan, es castigado como hoy. Entonces son diferentes casos, David. Entonces queremos ver que la gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, organizados que hemos dejado nosotros, inclusive ganando los formularios Maya y Paya y Kimsa, rompiendo el brazo derecho de José Luis Paredes, por entonces el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y todo su aparato político estaba pues a favor. Y los movimientos sociales éramos poquitos, las minorías activistas, como nos llamaban, ¿no? Entonces, el GONI fue con el 23% del gobierno, aliados por el MIR, por el NFR, por UCS. Entonces, hemos podido ver esta situación política. En ese entonces se discutía, pues, en la gloriosa Federación de Juntas Vecinales, el norte de la Ciudad del Alto, políticamente, socialmente y culturalmente. y era prohibido que los dirigentes estemos por pasos de cerca por las organizaciones o instituciones llamadas como la alcaldía, por ese entonces prefectura y gobierno censado. O sea, un dirigente no podía ni siquiera visitar un despacho del gobierno municipal, de la gobernación o del gobierno central, ministerios. Para nada. ¿Por qué? Porque eran celosos los dirigentes. Nuestros vecinos eran celosos porque creían ellos que podíamos haber negociado cualquier otro tema, como hoy la gloriosa Federación de Juntas Vecinas se ha vuelto pues la casa de empleos, porque todo el mundo estaba con sus carpetitas. Entonces eso está mal. Entonces consideramos que estas cosas, estos valores, hay que recuperarlos. No está perdido, David, la ciudad del Alto. La gloriosa Federación de Juntas Vecinales jamás va a estar dañado. Sino que quienes quieren dañar son las personas que por el momento están, por una gestión de 2 años, a la cabeza del señor Ávila. Ajá. Bien, estamos en el año 2003, Mauricio, vamos a llegar a analizar la coyuntura actual. En el año 2003, ¿qué pasó de cómo ustedes como Federación de Juntas Vecinales empiezan a embanderar la lucha del pueblo alteño? Hemos podido ver, hacer un análisis bien clarito, David. Muchas veces has participado en nuestros empleados tú mismo. Primero has dicho, ¿por qué el alto de pie? Porque hay que valorar el alto de pie, porque nosotros no podemos estar de rodillas ante nadie. Que el gobierno municipal, cuando ganamos, rompemos los brazos del Consejo Municipal del Pepe Lucho, y el Pepe Lucho más de Yapa, porque para nosotros era una victoria. Una victoria total, porque a uno de los neoliberales habramos ganado. Con sus propias normas y en su propia cancha, como eran el Consejo Municipal y el alcalde municipal. Pero también hemos pagado consecuencias desde entonces con 4 o 5 procesos, por vandalismo, por narcotraficantes, por revoltosos, procesos penales a la cabeza del Jalisco del abogado, su asesor jurídico, Eduardo León. Entonces, bueno, nos han metido mucho miedo, pero jamás nos hemos podido tomar en cuenta que nosotros no nos vamos a correr, porque el pueblo, la ciudadanía de la ciudad estaba confiado totalmente con sus dirigentes, identificado con su gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, por una sencilla razón, porque todos los que se manejaban y todas las organizaciones, movimientos que se tenía que hacer a la cabeza de la gloriosa, a un empleado, y el empleado bajaba distritales y distritales zonales. Entonces, ese es el mando, digamos. El mando regular que hay que cumplir, que hay que escuchar a todos los bases. Y esas determinaciones de las bases volvían a sus distritos y con sus conclusiones, y los distritos pasaban al comité ejecutivo, y el comité ejecutivo en un magno ampliado también se daba el norte, cuál era el norte de la ciudad del Alto. Y no te olvides que siempre los dirigentes en ese entonces trabajaban con Pepe Lucho también, como hoy está pasando. Había dirigentes que estaban trabajando, eran subalcaldes. ¿Ya? Entonces eran dirigentes que trabajaban, sus esposas, sus hijos, sus familiares, siempre el Pepe Lucho a partir de eso. Y ellos trataban de contrarrestar. Contrarrestar, porque no por eso que nos han golpeado también de muchas cosas. Uh-huh. Entonces hemos podido romper esa barrera, porque ese dirigente que se beneficia con una pega, de sus familiares, solamente es a título personal, David. Uh-huh. Pero sus bases, el vecino, no estaba de acuerdo porque tenía anticuerpo total. Entonces por eso que la gente se sumaba más. No contábamos con muchos presidentes en el 2000 para formar Mayaypaya, porque muchos dijeron que era más saludable, era más rápido con Mayaypaya para pagar impuestazos. Entonces la población que sufría salió contra esos dirigentes y los borraron a los dirigentes, y había nuevo comité ad hoc en los barrios, y esos comités de bases son los dirigentes que manejaban. Y es por eso que la lucha se daba contundentemente y claramente definido que los neoliberales no nos pueden tocar los bolsillos de los pobres. Había grandes movilizaciones en esas épocas, hicieron retroceder al alcalde José Luis Paredes en esas épocas, porque no se dio el Mayaypaya Quimsa. No se iba a dar y nunca se va a dar en la ciudad del Alto, que nadie se antoje. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es así que hicieron retroceder? Bueno, hemos podido estar organizados en diferentes distritos, vecinos identificados en ese entonces con este sistema capitalista, con este sistema dominante que estaba dañando la llaga de los salteños y estaba salando, y estaban calando la sangre, estaban chupando, y querían sacarlo más, y eso era la herida profunda, total, y el Alto es así que hasta el día de hoy no se cura esas heridas. Y una vez ganado esto, David, pasamos a organizarnos, porque por ese entonces también pasa a declararse casi en las movilizaciones constantes la CCCB, que era el señor Felipe Quispe, y con sus bloqueos esporádicos nacionales que se... en una comunidad, en una carretera, otra carretera. Y nosotros, esto era el movimiento de septiembre. Hemos empezado el 8 de septiembre y hemos terminado el 16 de septiembre. Esa lucha, la ciudad del Alto conoce bien, los conocen todos los altos que han participado, particularmente, inclusive hoy en el día, mucha gente dice que solamente las personas mayores han participado. Totalmente, absolutamente, no es una verdad, sino que han participado compañeras, niños, que nadie dice de esos niños que tenían 8, 9, 10 años, que los gases, cuando los policías nos gasificaban, yo le decía, lo único que Dios pedía, que a nuestros ratoncitos, que nadie los dañe, porque salían de las esquinas, David, si no se hace, si hay esas cámaras que han captado por ese entonces, ahí están, niños que salían con bidoncitos de agua de 5 litros, 2 litros, así en botellitas, corrían donde estaba el gas, lo apagaban y se volvían a entrar. Esos niños hoy día deben tener por lo menos 20 años. Y esos niños no valoran a nadie. De estas niñas, que han expuesto su vida a su corta edad, que conocían de la lucha, que conocían de las demandas a esa edad, pero han estado en la lucha, en defensa, junto con sus papás, junto con sus familiares, defendiendo una ciudad del Alto. Mujeres de pollera llorando. ¿Hasta cuándo nos van a masacrar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que tocar nuestros bolsillos? Porque la mayor parte de la ciudad del Alto es de cuenta propia, David. No es de que es la gente que se dedica a trabajo estatal, municipal, departamental, porque no alcanzaría. Y sabemos bien que es aproximadamente 18 a 19% solamente los funcionarios a nivel nacional. Entonces, casi 800.000. habitantes, por entonces la ciudad del Alto, no podíamos haber callado. Y esa es la herida cuando salió con este famoso Mayaypaya. Cuando el 16 de septiembre se consigue esta lucha, nosotros cansados, todos los dirigentes, la ciudad del Alto también, porque ahí se ha practicado por primera vez histórico los cabildos abiertos, ¿no? Las barricadas, que nunca había. Hemos podido formar hombres, mujeres, en defensa propia de sus barrios. Entonces, amigos, el año 2003 se conjuntaron tres cosas. Uno, el movimiento de Felipe Quispe, el Malcu, que en esos momentos, amigos, había un hombre que estaba encarcelado, se llamaba Edwin Huampu. Edwin Huampu estaba detenido porque en su comunidad había habido justicia comunitaria, habían matado a una persona y lo agarraron a Edwin Huampu porque era el secretario general de la comunidad y lo meten a San Pedro. Felipe Quispe, quien era secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, decide realizar primero una huelga de hambre, ¿no es cierto? En movilización total. Movilización primero y luego una huelga de hambre en Radio San Gabriel. Si mal no me equivoco, aquí está Víctor Hugo Alanoca. Por favor, nos puedes dar algunas luces. Si me equivoco, por favor. Ese era uno de los focos, ¿no? Uno de los conflictos. El tema, digamos, campesino. Felipe Quispe, movilizado por la liberación de Edwin Huampu. Si lo liberaban a Edwin Huampu, no hubiese pasado tal vez absolutamente nada. Pero el otro tema era el registro impositivo de formularios Mayapaya, que ha sido propuesto por el alcalde José Luis Paredes, ¿no? Donde, como decía, nos explicaba Mauricio Cori, pretendía que paguemos impuesto por centímetro construido que teníamos, la condición, la calidad de infraestructura que teníamos en nuestras casas, etcétera, etcétera, duplicando, triplicando el monto del impuesto. Entonces, ese era el otro de los conflictos. Pero antes de eso, los vecinos ya se iban organizando en y detectando quiénes eran pro alcalde, pro alcaldía, y bueno, y se iba depurando. La gente ya estaba preparada para la lucha, porque ya se habían movilizado, ya había actos de movilización. Entonces, esas dos cosas, y ahí se incorpora el tema de la venta de gas, de la no venta de gas por Chile, ¿no es cierto? Claro, el gobierno aprovecha en su momento, David, y dicen que en la ciudad del Alto, cuando nos vieron movilizados, cansados nosotros, y también la Central Obrera Boliviana sale, la COF como Solares, pidiendo sus demandas, su pliego petitorio también. Entonces nosotros jamás hemos coordinado ni con Felipe Quispe ni con la Central Obrera Boliviana. Ajá. El Alto independientemente se mantenía su independencia sindical vecinal, porque los vecinos no somos asalariados, David. Los vecinos, ¿qué podemos haber discutido con el gobierno en tema salarial o tema de empleo? O sea que hay que ubicarse, ¿no es cierto? Por eso es que los alteños no somos tontos como nos dicen, que nosotros somos manejados. No somos manejados, sino que más al contrario nos hacen ver de diferente manera, como a su antojo. Eso es una cosa. Y nosotros hemos podido mantener el civismo vecinal. Entonces aquí estamos totalmente, porque hay en el seno de los vecinos estamos los gremiales, trabajadores, la gente de clase media, hasta burgueses, hasta mucha gente. Entonces el vecino era todo. Entonces eso hemos podido hacer notar, que los vecinos sabían bien, y los vecinos hasta ahorita lo conocen. Entonces vemos esta situación donde nos han llamado la atención, David, es cuando el Gonzalo Sánchez de Lozada, a estos pequeños esporánicos que existían los movimientos en bloqueos en diferentes departamentos, por el CETSUCB, por Felipe Quispe, y también unas movilizaciones por la Plaza Murillo, San Francisco, que daba la Central Obrera Boliviana a la cabeza de Jaime Solares, ha habido pues una niña víctima. Uh-huh. Una niña que fue asesinada en Sorata el 21 de septiembre, o es 22 de septiembre si no me equivoco. Me colaboren. Eso es el que nos han llamado la atención, que los presidentes organizados, los 8 distritos, llamamos a un ampliado de presidentes para hacer un 24 horas de paro cívico vecinal de la ciudad del Alto. No te olvides, David, ustedes compañeros que conocen mucho mejor la ciudad del Alto, porque ustedes han estado de cerca, porque paro cívico vecinal indefinido históricamente por la FEGUVE es la primera vez que se ha manejado. La primera vez el Alto ha respondido a paro cívico indefinido vecinal. Uh-huh. Ni la COF, ni ninguna otra organización hasta el día de hoy. Y nunca lo han hecho. Vamos a recordar también algunas épocas cuando era el Juan Lechino Kendo, como la Central Obrera Boliviana, a favor y pro, que eran los familia emenergista, ¿verdad? Entonces hemos podido ver esta realidad, que el vecino estaba enojada. Respondió a ese paro, porque nos decían que estábamos pateando el tablero, porque estos locos, ¿cómo va a responder la gente? Pero no volaban en la mosca. Entonces, es por eso que nosotros nos convocamos en las 24 horas de paro vecinal de la ciudad del Alto. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada nos dicen en todos los medios de comunicaciones, hay 500 locos que están correteando en la ciudad del Alto. Pero nosotros decimos, David, esos 500 locos votaron por el MNR, y por esos 500 locos es con 23% gobierno, y la población no somos 500 locos, era total paro, paralizada. Entonces hemos podido ver los discursos de los políticos, de los gobernantes, siempre nos van a minimizar. Y exhortamos al gobierno, en ese entonces teníamos un pliego petitorio, no venta del gas, no a la ALCA, al código tributario, no al impuestazo, la asamblea constituyente. Uh-huh. Esos cinco pilares fundamentales de la gloriosa Federación de Juntas Vecinales. Eso es la agenda de octubre. De octubre. Uh-huh. La agenda de octubre. Entonces, aquí viene que el caprichosamente Gonzalo Sánchez de Lozada deciden sacar gas por Tarija, por Chile, a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, y si tenemos ya una niña muerta, y ellos están definiendo ya la salida del gas, no podíamos haber aceptado. Y el 8 de octubre, otra vuelta nos declaramos paro cívico vecinal indefinido en la ciudad del Alto. O sea, después del paro de 24 horas llega el indefinido. Amigos, estamos hablando con Mauricio Cori, también está aquí nuestro colega de trabajo, Víctor Hugo Lanoca, un poco rememorando lo que ha ocurrido en 2003. Y por, dirá usted que acaso es aniversario de la guerra del gas, ¿qué estará pensando usted? Lo que queremos establecer es cómo la FEJUVE, como Federación de Juntas Vecinales, aporta al desarrollo del país. Y cómo es así que esta organización de vecinos se estructura y afronta estas movilizaciones, esta rebelión popular el año 2003, ¿no? Y cómo ahora vamos a llegar después a un análisis con Víctor Hugo Lanoca, cómo está ahora la FEJUVE, qué ha pasado, de cómo así que ha perdido todo respeto de parte de la alcaldesa. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a desmenuzar. Pero estamos, mucha gente, muchos hermanos que nos están escuchando, con seguridad se recuerda esos días de rebelión, cuando usted, sin que le convoque absolutamente nadie, inclusive, salía a marchar hasta La Paz pidiendo la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, inclusive con sus guaguitas, agarrados palos, hemos bajado hasta La Paz. ¿Cuántas veces? De bajada y de subida era la marcha, y llegar a las villas era realmente un sacrificio enorme. Entonces, Mauricio Cori ha sido presidente de la Federación de Juntas Vecinales en esos momentos, y bueno, sus experiencias nos sirve para un poquito ubicar qué es la FEJUVE, qué son las organizaciones sociales y cómo se están desvirtuando. Entonces, luego de que ustedes convocan a paro indefinido en la ciudad del Alto, porque muchos de ustedes también deben recordarse que no había, los mercados estaban cerrados. Y si alguien quería abrir o vender algo en la acera, los mismos vecinos decían, estamos en paro, meta adentro, o los saqueaban, o sea, les hacían los puestos. Por consiguiente, a las 9, 10 de la mañana, absolutamente no volaba ni una mosca, lo que dice Mauricio Cori, ¿no? A las 6, 5 de la mañana, sí, uno salía y había el mercado, podía abastecerse, y a partir de las 8 de la mañana, totalmente cerrados los mercados. No había absolutamente nada y empieza a caldearse los temas, los primeros muertos, ¿no es cierto, Mauricio? Y no solamente los muertos, la llama, dice, sangre llama la llama, así más o menos comentaban algunos historiadores. No, a nosotros nos han llamado la conciencia. Y la bronca también. Y la bronca que teníamos, que nos han minimizado de todo. Nos han, a los dirigentes de la FEJUVE nos han dicho de todo y de nada. Bueno, recordar ese momento es botar lágrimas, David. Ha sido muy jodido para nosotros, muy fregado asumir esa responsabilidad en la gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Y queremos expresar, agradecer a todos los salteños de todas estas cosas que han pasado, que hoy vemos lamentablemente de distinta manera, pero las ópticas siguen ahí, una piedra fundamental, y eso nadie lo va a mover en la Ciudad del Alto. Por eso queremos decirles que el 2003, a medida que van muriendo la gente, a medida que van matando a la gente, los niños, los lisiados, no había medicamentos. En ese entonces el padre Obermayer quería prestar su colaboración. El padre Obermayer se ha perdido, se ha olvidado, porque era parte del gobierno, porque lo único que querían buscar es paz, diálogo con el gobierno, que nosotros podíamos habernos encontrado, muchas otras cosas. Y los derechos humanos, lo propio, ¿no? Los derechos humanos, en ese entonces estaba Sacha Loriente, estaba la Ana María Campero, ya estaba Baldo Albarracín, donde nos decían que nosotros podíamos haber negociado, que ellos podían haber buscado un espacio. Mire, imagínense que estas altas autoridades que siguen siendo han buscado en beneficio a favor del gobierno en contra de los desposeídos, abandonados, marginados, que somos más de 80%, David. Y eso no los hemos hecho caso, no los hemos aceptado y nunca le vamos a aceptar, porque eso se llama traición a la patria. Así es. Y es más, que nosotros cuando vemos estas cosas, hemos podido ver a medida que iba pasando, Mauricio Correa era pues padre de muchos hijos. Que daba pena, que nos amenazaban, gracias a ti, gracias a vos, porque mi esposo ha muerto, vas a mantener a mis hijos, que el único familia que nos mantenían a nosotros, ¿quién más ahora nos va a mantener? Muchas cosas que hemos pasado. Entonces, bueno, hemos tenido que asumir toda así la responsabilidad. Y alguna vez decimos nosotros, una vez conquistado, ganado el gas para los bolivianos, la Asamblea Constituyente, se ha abrogado muchas leyes que nosotros hemos presentado, pero también están vigentes hoy esas normas, ¿no? Están vigentes esas normas con otro término que otro día también le vamos a mostrar con documentos, como este gobierno también nos han mentido. Entonces, por eso que decimos nosotros claramente, una vez ganados, esta es la lucha de todos, porque no se olviden que los vecinos de la Ciudad del Alto han salido espontáneamente ya con bronca. Porque en ese entonces el gobierno ha militarizado la Ciudad del Alto. Porque en el mejor época del gobierno de facto existían semejantes soldados, cantidad de soldados, y esas tanquetas de guerra. Así es. Nunca vamos a olvidar, el alteño jamás vamos a dejar de pensar que puede pasar mañana otra vuelta. Así es. A este paso que se está yendo. Y inclusive los militares, bueno, tanto habrá sido el capricho de nosotros, o tanto era la ignorancia, perdón, la frase, la sensibilidad que dije, llevar un ampliado donde los militares estaban llenitos con nosotros y llevando a nosotros un ampliado en la gloriosa Federación de Juntas Vecinales. Y es más, los generales de ese entonces se dieron el lujo de controlar los credenciales de los dirigentes de FEJUVE. Uh-huh. Y nos han filtrado de pie a cabeza la inteligencia total. Asimismo hemos desarrollado, porque había un acuerdo donde nos dicen que el gobierno podíamos haber negociado con la Ciudad del Alto. Pero querían negociar con el Comité Ejecutivo. Estaba la Marta Quevedo, estaba Adalberto Cuajara, estaba Huete de Ministro de Salud, no me acuerdo otros ya, otros viceministros. Habíamos convocado, nosotros hemos dicho claramente, porque teníamos un mandato de la base del ampliado, donde nos decían Mauricio Cori, el Comité Ejecutivo, no tiene autorización para negociar, ni encontrarse con el gobierno. O caso contrario, te vamos a colgar. Todo es con un ampliado de presidente y en la casa institución de la gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Y así quedamos. Le dijimos que mañana nos vamos a reunir el día viernes o sábado, haya sido aproximadamente el 10 o el 11 aproximadamente, nos reunimos al empleado y llegaron las autoridades del gobierno hasta peaje de autopista. Y donde nosotros estamos desarrollando y esperándole a todas las autoridades, donde nos dan una llamadita al celular, dicen, don Mauricio Cori, presidente de FEJUVE, no hay garantías para los ministros. Y por tanto, estamos aquí en peaje, nosotros vamos a volvernos. Uh-huh. Y nosotros le damos la respuesta, de inmediato informamos a los presidentes y los presidentes se para. Uno de los presidentes, que en paz descanse, fue el Hugo Orozco del Distrito 2 Horizontes. Uh-huh. Donde dice, si ellos necesitan garantías, los ministros, y a nosotros, ¿qué nos garantizan ellos si hay tantos muertos? La sangre está por el río. Uh-huh. Y pide la palabra diciendo, compañeros, este es el momento de que los neoliberales, los chupasangres, pido la renuncia del Gonzalo Sánchez de Lozada. Allí nació recién. Uh-huh. Hasta entonces no había la renuncia, uh-huh, del Goni. En ese ampliado, cuando se ha roto el diálogo, que ellos no se presentaron, nació la renuncia del Goni. Y de ahí nos olvidamos la demanda de carteo de hojas. Lo único, la Federación de Juntas Vecinales cumple en ese ampliado, se determina la renuncia del Gonzalo Sánchez de Lozada, renuncia del Goni, todos sus ministros. Ahí empezó a bajarse de inmediato por distritales, zonales, barriales. Ya no nos hemos olvidado la venta del gas, nos hemos olvidado el código tributario, nos hemos olvidado de todo. Queríamos la renuncia del Gonzalo Sánchez de Lozada. Y conseguimos así, con una dura batalla, inclusive el día domingo ya, el 12, ha empezado a... ¿Cómo primero se ha planificado? Se ha planificado que la Ciudad del Alto, que La Paz, mientras tenga sangre o tenga alimentos que se inyecte por cualquier otro lado, van a tener que seguir masacrándonos. Pero ¿cómo teníamos que hacer? Teníamos que coordinar con muchos dirigentes en ese entonces que están al borde por el Departamento de La Paz, con nuestros dirigentes de Oruro, Potosí, algunos dirigentes de Beni, Pando. Mediante celular no nos conocíamos, nos hemos podido ubicar, compañeros, nos solidarizamos con ustedes, nosotros también estamos saliendo de la mar. O sea que a nivel nacional, había una solidaridad a esa masacre. Pero sin embargo, nosotros en el Departamento de La Paz, como es migrante la Ciudad del Alto, es pequeño, min Estados Unidos, la Ciudad del Alto, porque de todas las provincias, de todos los departamentos, la Ciudad del Alto. Uh-huh. Entonces los que vivían en Río Abajo, de ese lado, la gente se empezó a encargar con sus dirigentes a coordinar, a cortar los alimentos que no ingresen por Achocaya, todos esos sectores. Uh-huh. Entonces, en pocos días se ha podido conseguir que ellos ya no se podían alimentar. Desabastecimiento. Totalmente. Entonces, había sido muy buena la planificación. Resultó. Ellos bajan los combustibles de las movilidades a medida que van saliendo, ya estaban vacías. Lo único que han hecho es, hay que bajar a la cabeza de él, Sánchez Berzaín. El Sánchez Berzaín a las 4 de la tarde empieza a masacrar la Ciudad del Alto y baja los combustibles. Ni así ha podido conseguir, por una conciencia sana y llana. Que no podemos seguir aceptando tantos muertos si ellos no nos garantizan. ¿Qué garantía nos ofrecen? Si estos no son los bolivianos, ¿y dónde están los bolivianos? ¿Y quiénes somos los bolivianos? ¿Por qué estamos descontentos con esa política neoliberal? Entonces, a medida que ellos han podido tomar las consecuencias, seguramente también ellos han debido tomar en cuenta que el Alto no era ningún chiste, porque ahora un norte político, un norte económico y un norte de recuperar todos los recursos que estaban en manos transnacionales. El Alto ha dado un cambio total, un giro total, David, y ustedes son testigos de todo esto. Así es, amigos, estamos hablando con Mauricio Cori, presidente de la Federación de Juntas Vecinales, el año 2003, ¿no? Recordarán ustedes, entre el 8 y el 17 de octubre del año 2003 se desarrolla, se explota la guerra del gas. La guerra del gas que primero empieza por en contra de los formularios Maya Paya en el Alto, ¿no? Habíamos hecho una rememoración de esto. Y luego ha sido por el que Sánchez de Lozada, presidente entonces, quería vender gas natural licuado, LNG, a Estados Unidos vía puertos de Chile, ¿no? En ese momento decíamos, imagínense, amigos, Chile ya tenía lista sus plantas para industrializar ese gas que nosotros vendíamos a Chile, quería que vendamos a Chile. Chile ya tenía sus plantas listas para diversificar su producción y ganar gracias a costillas de nosotros. El Alto ha dicho un paro y ha dicho basta. Y eso le costó 64 muertos de bala, ¿no? Y también ha costado más de 400 heridos, de bala también, todos de bala. Hasta ahora mucha gente está viviendo las secuelas, porque vivir con bala en el cuerpo no había sido fácil. Yo he sido testigo de cómo la gente sufre, no puede trabajar, tiene dolores, algunos están amputados sus pies, sus manos. Es terrible la situación, la secuela que ha habido. Entonces, queremos rememorar eso, amigos, estamos rememorando esta situación porque tenemos que tener la memoria colectiva fresca para un poco ubicarnos y avanzar en este contexto histórico. El Alto, como tal, ha sido el foco donde ha buscado el cambio, la industrialización, la recuperación de los recursos naturales. Y esto que estamos viviendo, la bonanza, el bono Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, el bono los abuelitos, la salud, es gracias a la lucha de los alteños, ¿no? Por eso queremos un poquito refrescar la memoria, que usted, amigo, que tal vez es muy joven, no ha vivido esos momentos, es importante que sepa que el Alto ha sido la vanguardia de la lucha y uno de los personajes que ha encabezado esta movilización es Mauricio Cori, por eso lo hemos invitado, para un poquito nos refresque la memoria también a nosotros y diga qué está pasando. Mauricio, sabemos, casi con lágrimas en los ojos, Mauricio recuerda esas épocas y nosotros entendemos también. Pero ahora, ¿qué pasa con la FEJUVE, Mauricio? Quisiéramos llegar a aterrizar a este momento actual. Tú sabes bien que la FEJUVE, a la cabeza del compañero Ávila, ha convocado un ampliado. Yo estuve presente en el ampliado, donde la mayoría de los presidentes de los distritos, de los 14 distritos, habían 3 distritos que no se han presentado, pero la mayoría decían que no puede ser que no se respete los usos y costumbres. ¿Tú te acuerdas de esos usos y costumbres? ¿Cómo se elegían los subalcaldes en la época de José Luis Paredes, por ejemplo? A ver, son más de 15, 16 años esta lucha, una conquista social. Y por último, que ya se ve en la Constitución Política del Estado, usos y costumbres. Queremos ver de que terminando, cuando el Pepe Lucha ingresó, empezó a manejar también así. Y es por eso, es tener una convicción sana y conciencia de las verdaderas necesidades de nuestra ciudad del Alto. Porque en ese entonces el Pepe Lucho también quería manosear, como hoy ha manoseado. El Pepe Lucho también ha puesto sus subalcaldes, pero hemos tenido que poner las cosas como tenía que ser, con nuestras bases. Elegir terna. ¿Por qué terna? 3 presidentes tienen que ir de nuestro base. Mucha gente dice que se ha creado porque Dios le ha dado la gana poner una subalcaldía, ahora tenemos que pelearnos todos. No es así. La subalcaldía se ha creado, tanto trámite burocrático que existía centralizado en el municipio, y que no se, los vecinos que venían a hacer fila, que no llegaban, no sean atendidos. Entonces esa demanda creció mucho y hemos podido hacer ver la realidad que podía hacerse descentralización de distritos, de subalcaldías. Así nació los subalcaldías de los 8 distritos. Entonces eso era la necesidad. No es gracias a un gobierno municipal o una autoridad municipal o a pedido de un dirigente. No, o sea, no, no. Las subalcaldías nacen por presión, por demanda de los vecinos. De los vecinos y la necesidad, que es por eso se llama conquista social. Uh-huh. Y por ley, usos y costumbres. Entonces, para esta conquista social se ha propuesto que se elija 3 presidentes de cada distrito, notables presidentes. Ajá, no cualquier presidente. No. ¿A qué decíamos notables presidentes? ¿Qué presidentes que no tenían título profesional, que hasta hoy no lo tiene nadie, porque así es nuestros vecinos? Porque 3 presidentes que unos conocían bien las verdaderas necesidades de todo, de coordinación, y otros que recién estaban llegando, y decíamos también que podían haber participado tal vez algunas compañeras como presidentas. ¿Tenía que ser siempre presidente? ¿No podía ser cualquier otro ciudadano? Porque eso hemos discutido, porque si vamos a llevar a un vecino, cualquier otro común de nuestro distrito, entonces tenía que hacerse una elección en este caso, tenía que ser pues con votos, ¿y quién va a erogar nuestros presupuestos? Entonces habíamos analizado que nuestros presidentes elijan 3, y a la autoridad lo mandábamos de los 3, y uno elegía él. El alcalde. El alcalde elegía. Entonces cuando elegía el alcalde, no era pues el primero. Muchas veces elegía cualquiera de los 3, pero teníamos un subalcalde. Así es, Víctor Hugo La Roca, mil disculpas. Ha sido tan emocionante escucharlo a Mauricio Cody. ¿Tú también has vivido esa época? David, buen día. Mauricio, también un saludo en este día, lunes. Un saludo a la audiencia. Es un poco amargo, pues, recordar las luchas de octubre. En realidad, esa situación, a veces muchos lo han llamado guerra del gas, pero sin embargo no fue guerra, fue masacre de octubre. Y eso hay que aclarar, ¿no? Es la masacre de octubre donde muchas personas han perdido la vida y muchos heridos, tú lo dices, David. Pero donde hay un fallecido, donde hay un muerto ya, ya es donde ya enciende la rabia ya, de la población. Porque tenemos que tomar en cuenta que en el Alto vivimos muchos, hemos migrado de las provincias, vivimos en la ciudad del Alto, y en nuestras provincias, y esta gente se traslada a las mismas provincias, a las mismas poblaciones. Entonces es por eso que hay una solidaridad. El movimiento campesino que a través de lo que decía Mauricio, a través de Felipe Quispe, hace una movilización, y aquí los vecinos también ya se declaran en paro, entonces esa unión hace una fuerza grande para que el gobierno de Sánchez de Lozada, digamos, ya pueda renunciar a esta presión social. ¿no? Esos dos movimientos grandes, el movimiento campesino en el área rural y el movimiento urbano con sus juntas vecinales, ¿no? Entonces, por eso que renuncia, ¿no? Y eso fue una demanda que acaba de aclarar nuestro hermano Mauricio, varias demandas que en el pliego petitorio lo han pedido y no se ha, digamos, cumplido. Sin embargo, David, nuestras organizaciones ahora, o sea, en el tema de los subalcaldes, en realidad es una conquista, pero ya se ha distorsionado pues, en los últimos años. Antes los dirigentes eran honestos, eran cívicos, cumplían lo que se ha encomendado, digamos, cuando se eligen, ¿no? Pero en el transcurso de todos estos años ya no es tanto así, ¿no? Ahora los dirigentes dicen, ya no cumplen, digamos, ya están con otros intereses. Bueno, esa es la debilidad que existe, lamentablemente, ¿no? Es por eso que la FEJUVE cae en una situación de crisis, ¿no? Entonces, no, ya no está organizado, ya está debilitado, está manchado con situaciones de corrupción, en fin, entonces... pareciera que hay que debatir, analizar por qué pasa esas cosas, David. Ajá. Amigos, estamos hablando con Mauricio Cori, expresidente de la Federación de Juntas Vecinales en el 2003, y estamos ya haciendo un análisis de la coyuntura actual. ¿Qué está pasando con los presidentes? ¿Qué pasa con la FEJUVE ahora en este año 2015 y la nueva alcaldesa Soledad Chapetón? David, aquí me han cedido al hermano que siempre... lo admiro, está siempre con los movimientos populares, me han cedido donde sea la guerra del gas, no fue guerra del gas, es un masacre. La masacre. Es claro. Una masacre, ese es un término que todos nos tenemos que estar conscientes. Queremos tomar en cuenta de que la FEJUVE, porque la FEJUVE se llama contestataria, sea quien fuera gobierno, sea quien fuera gobierno departamental, municipal, de eso se trata los vecinos. La Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Se trata que las demandas, hasta el día de hoy, que no hay, que nadie reclama, que esos son los portavoces de los sin voces, la gloriosa Federación de Juntas Vecinales. No alejarse de sus bases. Pero sin embargo, hoy en el que ha pasado en corto tiempo, apenas que nosotros hemos dejado bien organizado, y a un principio funcionó con un tema de aguas de Illimani, pero ahí ya se perdió toda credibilidad con el señor Abel Mamani. Porque no te olvides que el señor Abel Mamani, muchos de esos dirigentes son parte de esta concesionaria, o sea, algunos dirigentes que están allí con ahora EPSAS. Y él fue elegido como ministro. Eso es el peor error que se ha empezado de allí. Entonces, han empezado a utilizar la gloriosa Federación de Juntas Vecinales hechas con la potestad total que ha dado norte político, económico, social, cultural de nuestro país, lo han utilizado ya de poco en poco a título personal. Ya olvidándose un poquito, alejándose de sus propios barrios, alejándose de sus propios distritos. Entonces, esto ha empezado a generar... que también ha llegado políticamente que nuestro presidente Estado Plurinacional, Evo Morales, que ha dado total poder a los movimientos y organizaciones sociales. Ahí se equivocó, el presidente no se equivocó, se interpretaron ese error de ser movimiento social, que todos los movimientos sociales son políticas, apolíticas, tienen derecho a ser, pero el ser representante de una institución, así sea partidaria, tiene que ser la demanda, como tiene que ser. Ahí un poco ha empezado a flaquear y luego llegaron los otros presidentes, ya empezaron ya con muchas otras cosas personales, ya filtraron como con el alcalde más que todo, ahora actualmente con el, hasta Fanor Nava se veía un poco que coordinaba con algunos movimientos sociales, organizaciones sociales, y eso fue lo peor delito que empezaron a manejar dirigentes a nombre de la Ciudad del Alto. Ya dirigentes, ya se está deslegitimizando poco a poco, perdón, entonces solitos hablaron a nombre del Alto. Ha perdido los dirigentes la esencia de ser personas honorables, vale decir, sin sueldo. Los vecinos, los presidentes de las juntas vecinales, sin sueldo. Mauricio, mira, nos queda un minuto. ¿Qué debería hacer ahora la FEJUVE? La FEJUVE debe de hacerlo en este momento. Para salir de estas crisis, sin dañarlos a nuestros dirigentes, mal que bien, han venido de un magno congreso. Con su color político, con sus cosas, hoy tienen que dar paso al costado. Tiene que haber un nuevo congreso de inmediato. Porque ya no son legítimos ellos. Serán legales, ya no son legítimos. Porque la sociedad los ha dado un revés. Todos los dirigentes, las organizaciones sociales de la ciudad del Alto, tiene que dar un paso al costado. ¿Y qué tal si la nueva alcaldesa, su partido, copta la directiva de la FE? No va a pasar, David. Porque el nuevo congreso se va a discutir esta vez si de verdad la lucha ideológica, no político. Los políticos van a estar presentes, como los azules y como los amarillos. Pero esta vez en el congreso se va a discutir la lucha contestataria de una organización social vecinal de la ciudad del Alto. Entonces, en este caso, esta vez van a salir los dirigentes pros. Esta vez. Van a estar conformados de nuevo como ejecutivo, y ese como ejecutivo tenemos que saberlos decir la verdad y hacer cumplir todas las semanadas las resoluciones en este magro congreso. Y si no fuera así, vamos a ver otra vez más, porque va a ser un paso más este nuevo congreso. Va a ser un paso más, pero igualmente van a querer cotear, porque no te olvides que esta señora alcaldesa ahora se nos van a venir con los pasajes, con caso del PAN. Entonces, si no tenemos una portavoz válida de nuestros representantes de la dirigencia de FJV, ¿a quién van a representar? Y no representan a nadie, porque ya se aplazaron total. Bien, amigos, hemos hablado con Mauricio Cori, presidente de la Federación de Juntas Vecinales, el año 2003, hace 12 años. Él era presidente de la Federación de Juntas Vecinales cuando se desarrolló la masacre de octubre del año 2003. Queremos agradecerte, Mauricio. Quisiera invitarte en el transcurso de esta semana para hablar, por ejemplo, el tema de la basura. El gerente de Malta ha renunciado a su cargo. La alcaldesa le ha dicho muy bien, pero mándeme los informes. El tema de la basura está terrible. Siempre el señor Jofre se ha adjudicado el recojo de basura. Analizar esos temitas y otros temas más que conllevan a la ciudad del Alto. Por favor, quisiera que nos puedas visitar en el transcurso de esta semana. A sus órdenes, estamos a disposición. Gracias a los oyentes. Fuerza, valor, el Alto no ha perdido nada. Solamente es una autoridad que está ahí, que lamentablemente podemos comentar en otra oportunidad. Ayer ha llegado a la fiesta y nadie le ha dado ni siquiera un abrazo ni un acercamiento. Fue un desconocido más en la ciudad del Alto, donde hemos podido ver dónde estaba pasando la entrada autóctona en la avenida 6 de marzo. Me dio mucha pena la señora, lamentablemente somos alteños. Muchas gracias, Mauricio. Víctor Hugo. Gracias, David. Será en otra oportunidad cuando estemos conversando temas importantes relacionados a la ciudad del Alto. Lo importante es que hay que recuperar la dignidad institucional de la Federación de Juntas Vecinales, manchada por algunos dirigentes, no todos, algunos dirigentes que se han prestado, han sido objetos de ser utilizados por el señor anterior exalcalde, el señor Patana. Lamentablemente esa es la situación, pero estaremos conversando sobre estos temas. Amigos, hasta el día de mañana con más de Rompiendo Fronteras.